Esto es Comic Geekos. Hola, hola, señoras y señores, y bienvenidos al episodio número 42 de los Comic Geekos. Señoras y señores, este episodio ha sido grabado el martes 13 de diciembre del 2005 y tenemos acá en el estudio... ¿Martes 13? Así es. De mala suerte. De mala suerte. Y tenemos aquí en el estudio a DSB con Medios... Con a Tico Man. Con su razón. ¿Qué onda? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a El Sensei. ¿Qué pasó? Vía Skype. Y también tenemos a Julius. Hola. Y su servidor Omar Man. Rápidamente, como ya sabrán, se habrán dado cuenta, este episodio va a ser acerca de Los Picapiedra, que es una serie que tiene mucha, pero mucha trayectoria, muy, muy especial en toda Latinoamérica. Sin embargo, vamos a empezar el episodio de hoy leyendo unos emails que hemos recibido, que vale la pena mencionarlos. Así es, el primer email que tenemos por acá viene de Daniel Brito y él nos manda un puño de fotos de Witchblade de una chica que estaba interesante. Podemos dejarlo ahí. No sé si valdría la pena poner por lo menos una en el blog, ¿verdad? Sí, sí, sí, mínimo. Para que la vean nuestros amigos. Luego, Rodrigo Valdés. O en el foro, para que la mano lo vaya a ver al foro. También. Nuestro amigo Rodrigo Valdés también nos mandó una foto de Flash. Y nos pone aquí, aquí les mando una imagen muy especial y es Flash Dance. Y es este... Ahí la vamos a poner en el blog, porque vean, no. No, sí. No, no lo describas, por favor. No, please, no. El siguiente que tenemos acá, también Rodrigo Valdés nos mandó la primera y la segunda tira. Dice, un vintage de Garfield, para los que les gusta Garfield. A mí me encantaba de niño y cuando lo veía por televisión. Y es la primera y la segunda tira. Yo tengo los libros. Es cuando el Garfield era todo horrible. Todo enorme, ¿no? Y la cara del John era toda larga y los ojitos. Así es. Así que ahí está esas tiras que también vamos a ver si las ponemos en el blog. También tenemos un email de Taxodium y él nos dice, hola geekos, aquí otro email de Taxodium que ya casi se está congelando porque hace mucho frío en Bélgica. Primero, gracias a Julius por la reseña de Witchblade, pues aunque no lo dejaron hablar mucho, me dio suficiente información. Gracias, Taxodium. Que para que veas que no solo a Candy Candy. Por eso le gustó, no hablo mucho. Ah, sí. Me dio suficiente información para por lo menos comprar el Witchblade 92, donde sale el origen de la pulsera, que por cierto, me gustó el cómic. También les puedo recomendar un nuevo cómic que salió que se llama Fear Agent. Se trata de un exterminador de aliens. Tiene mucha acción y un buen sentido del humor. Saludos desde el frío Bélgica. Y por si no escribo, felices fiestas. Por si me muero que el frío. Taxodium. Te podemos recomendar un par de remedios al estilo Caballeros del Zodíaco. No, pero vamos a recomendarle un par de chicas que le ayuden, ¿no? Ah, entonces es más a lo del la película del santo. Sí. Para evitar la hipotermia. Dice, postdata, tal vez ahora es el momento para hacer un capítulo sobre hentai. No tanto por el interés, sino para los que ahorita sufren del frío. Por lo menos se pueden calentar con algo. Con la Manuela, dice él. Con la Rosy Palm. La Rosy. Oh boy. Bueno, también, señoras y señores, tenemos un email muy, pero muy especial de... alguien que no nos escribía desde hace mucho tiempo. Está en ultratumba. ¡Está vivo! Está vivo, Francisco Temores. Tuvo que esperar al 13, martes 13, para reír. Hey, de veras, ¿verdad? Solo le han prestado la vida un día, así como Goku. Así es, muy bien. Entonces, nuestro amigo Temores. Nos pone por acá en el email: geekos, hola, disculpen por no comunicarme con ustedes. Para ser sincero, no he escuchado los tres últimos shows. La razón es que he tenido muchos problemas personales. tuve una muy mala experiencia hace un mes. Después les contaré lo que me pasa. Gracias por su gran show. Son una gran compañía para estos tiempos de soledad y tristeza. Gracias, que, muchachos. Sigan adelante. La novia al fin le vio otra vez el PSP. Uy, bueno, dice... O se le perdió el PSP, que es peor. No, ese era Darth Ackbar. Ah, ese era Ackbar. Sí, sí. Gracias, muchachos. Sigan adelante. Me comunico para la próxima semana. Y si no llega a ser así, feliz Navidad. Atentamente a su triste amigo, Temores. Mira que el otro mundo como... Tal vez lo exorcizaron. Es mala fecha esta para el otro mundo. Sí, sí, porque sí. El sensei también anda bien callado últimamente. Sí, así es. ¿Últimamente? como de mayo para acá. Desde que lo conozco. Como de mayo del 91. También tenemos una noticia importante de Podcastal. Ya tenemos 40 votos en el mes de diciembre. Estamos en la posición número 78, señoras y señores. Así que sigan votando. Sigan podemos votando, seguir. Apenas votando, vamos. Ya, pues voy a votar otra vez este mes. Apenas vamos a la mitad del mes. Así que hay mucha chance de llegar a 80 votos en un mes. Sería increíble. Los comentarios de Podcastal y rápidamente. Uno de Forjador Digitales. Les dejo mis saludos y mi voto. ¿Qué les parece un versus entre Buffy y Witchblade? Pone él por acá. También nos manda uno Danilo. A la Buffy como que quieren verla dando su hora. Sí, Danilo dice The Best Comic Show. Este es Sergio Tirado Santiago. Sergio Tirado Santiago. Dice, muy bueno. Sergio se tiró a Santiago. ¿Cómo? Fíjate que es más largo el nombre que el comentario. Mauricio 11701 pone voto decembrino número 2. Número 2. Pablo David pone una amiga se llevó mi iPod a sus vacaciones. Ahora tengo que quemar el podcast en CDs para escucharlo en mi coche. Ya no es Song for Free, dice. Así mira, que... eso me suena que, ¡ey, préstame el iPod! Y más la volvió a ver a la bicha. Los iPod, igual que los libros, son orgullosos. No regresan cuando préstame los prestas. ¡Préstame el iPod! ¡Ya no me voy a ver el rato! No, no, no. O sea, la nueva regla, ¿ve? Nunca prestar a la novia, el a la arma, pistola, el caballo y el iPod. Y el iPod. No, ¿cómo era? El arma nunca. El caballo tal vez. La novia está bien. Pero y el iPod, iPod jamás. ¡iPod jamás! Reseña rápidamente del foro, señoras y señores. Ya tenemos 294 mensajes en el foro. Tenemos 19 usuarios ya registrados. Muchas gracias a todos los amigos que están ahí en el foro poniendo siempre sus comentarios. Una nota bien importante, hemos cambiado cómo funciona el blog. El blog ahora es solo para poner noticias o algunas fotos y todos los comentarios. Ya no hay la posibilidad de dejar los comentarios en el blog. Ahora mejor los dejamos en el foro. Hemos creado una área especial en el foro para que ustedes puedan poner sus comentarios del blog. Y lo bueno es que ahí podemos discutirlos de una forma más directa. Y más mala también. Y hay mucha más gente, exactamente. Y ya comprobamos que Roberto, el sensei, no trabaja, sino que pasa metido en el foro todo el día. Así es, creo que es la persona que más postings tiene ahorita en el foro. También, rápidamente, el mapa de conquista. Tenemos ya 31 usuarios. Ahí quiero darle las gracias personalmente a Ciro de Monterrey, a Natalia de Alberta, Canadá, a Rick de San Salvador. La de los 31. A Patricio Riquelme de Chile, a Francisco Temores de Boston. Me suena. ¿Qué pasa? Que voy a leerlos todos. Carlos, sí, son 30. Fernando Jiménez de La Paz. Ya voy terminando. Negritos de Texas, Airwolf de Monterrey, J.E. Breyes, J.E. Reyes, me imagino que es J.E.B. Reyes de Monterrey, a Molman de Asunción, Paraguay, a Emanuel X de México. También tenemos a DJ Fuego DJ Oz de Greenwich, Connecticut. Danilo de Brasil, a Diego de Bolivia, a Juan de Bolivia, a El Grillo de Monterrey, a Rodrigo también de Monterrey, a Néstor de Buenos Aires, a Taxodium, a Rodrigo Valdés, ya casi, Miguel de España. No tenemos material para llegar a la hora, sigue leyendo. Scott Harris de Winston. Va a pasar de moda. Salem, Nueva Carolina. Hagan North fast Carolina. Forward, por favor, señores, a toda esta sección. Forjador, ya terminó. Forjador Digital de Buenos Aires, fanático de Barcelona, Más Art de Japón. Y Pablo David de Cuernavaca, México. Muchas gracias. No, podrías repetirlos. Claro, muy bien. Muchas gracias a Omar Man de El Salvador, a Ciro de Nat. Vale. Gracias a Omar Man, el solito. Sí, el solo, porque nadie le agradece. Se autofelicita. Nadie me agradece. No, pero nos oye un chamaco en Japón, mira. Sí, ya dijimos a Mass Art. Messenger Art, me imagino que es. Mira, Julio, y no vas a pedir aguinaldo a los geekos. ¡Ey, es cierto! Si no estamos en planilla, no hay contrato. Mira, si nos dan el 50% de la mensualidad, ¿cuánto nos sale? ¿50 de cero? Muy bien. Rápidamente, entonces, ahora vamos a entrar a la parte interesante del show, señoras y señores, los Picapiedra. Pero antes, teníamos... Volveremos a leer los nombres. El sensei tenía un versus de los Picapiedra listo para nosotros. Así que, sensei, adelante, el micrófono es todo tuyo. Vaya, guitos, son 6 peleas. Cinco de fondo, se acaba el episodio. Principal. La primera es Arnoldo contra Bam Bam. ¿Quién gana? ¿Quién? Arnoldo contra Bam Bam. Yo creo que Bam Bam. Okay. Bam, rápido. Next. El niño más fuerte del mundo versus Arnoldo. El pederiquero, bien. Godzilla contra Doris la Tincosauria del zoológico. Doris la Tincosauria. Pero, ¿Godzilla o Roxella? No, Godzilla. No, es ¿Roxella de dónde era? ¿Es de dónde era los Picapiedras? Ah, ¿cómo no? ¿Sí? Ah, sí, no, pero... Cuando se disfraza... Pero Pedro, disfrazado, entonces le gana Doris. Ah, ok. Ganadores. Sí. Ganadores, pero mira, entonces, regresando al anterior, hay un comentario importante. Uh-huh. Bam Bam le puede dar riata, pero Arnoldo se queda con la chica. ¿Por qué? Arnoldo se queda con la pegosa en el episodio en que se... Hay un episodio donde se casan en el futuro. En los 70s, sueño. Después en los 70s, cuando sacan la serie, ya ni sale Arnoldo. No. Ya se lo quebró. No le hacían caso, o sea, pobrecito. Bueno, dense. Ya lo habían dejado martillado. ¿Sí? Ya se lo quebró Bam Bam. Le lavaba el carro a Bam Bam. Siguiente, sensei. Superman contra Superpiedra. Superman contra Superpiedra. ¿Cuál es Superpiedra? Uno es? que el Pedro se disfraza de Superpiedra. Eso nunca lo vi. No me acuerdo, lo tengo que haber visto, pero no como es actor y no tiene poderes, ni modo gana Superman. Gana Superman. A ver, entonces, sensei. Siguiente. Doctor Doom contra el Doctor Siniestro. ¿Cómo fue? Doctor Doom contra el Doctor Siniestro. Doctor Doom contra el Doctor Siniestro. El de Madame Si. Ay, no, es Madame Si. ¿Tenés algún sonido de eso? No. No. A ver cómo era la cosa. ¿Quién gana ahí, pues? El Doctor Siniestro. Mira, el Doctor Siniestro es más feo. No, pues el Doctor Duper. Sí, Doctor Duper. No, pero el Doctor Siniestro tiene el pozo sin fondo, solo lo avienta ahí. Bueno, ¿contra qué Doctor Doom? ¿El de la película o el de la película sí pierde? Ese no importa contra quién. Eso lo pones contra la pedo. ¿Y el de la caricatura de los Cuatro Fantásticos de Ana Barbera? El momento de mi triunfo. Ok, bueno, gana Doctor Doom, sensei. Este es el último, ya, sensei. Pero contra más. Pablo. Faltan dos. Esta es la última de las peleas de fondo. Ajá. La Black Widow contra Madame Si. Madame Si. Sabe judo la Madame Si. No, es muy importante para pelear. Y ahora viene, señoras y señores, el versus de los comiquicos. La pelea estelar de esta noche es... Gazú contra Britomán. ¿Contra Britomán? ¿Qué? Gazú contra Britomán. Gana Gazú. Pues sí. No, pero mira, Britomán sabe Aikido. Pero Gazú tiene poder. Britomán tiene sables ninja y ya los afiló. No me defendas. A Gazú lo dejaron sin nave y Britomán tiene dos en el taller ya. Mira, si vieran ahorita la cara de Julio, ay, Brita. Te admiro. Yo quiero que tú ganes. Tú ganarás, tú, solo tú. Britomán tiene el PSP. Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? Sí, bueno, ahí, eso se consigue uno. Mira, el truco es que lo desequilibra porque Gazú es muy cabezón. O sea, mucho más que Britomán, a eso me refiero. Bueno, señoras y señores, hasta ahí llega entonces el versus que teníamos para esta semana. Y entonces hoy sí vamos a entrar rápidamente a la parte, a la carnita del show de hoy. Pero antes. ¡Ey, pero antes! ¡Yabba, yabba, you! ¡Pero bueno! Simpson. ¿Qué de los Simpsons? Homer Simpson. He's the greatest guy in history. From the heart of Springfield, he's about to hit a chestnut tree. Un gritillo. Okay, señoras y señores. Bueno, mira, y los Simpsons ya tienen más episodios que los Picapiedra, ¿eh? Tienen más temporadas. Tienen más temporadas. ¿Cuántas temporadas fueron? No sé. O sea, yo ahora vi en Fox. Ya en como Fox la 14. Latino, que decían que la última temporada, pero no sé si se referían a que esta es la última que ha salido, o ya la última. La última más reciente, creo. La más reciente, sí. No han dicho que es la última que hace. Gracias a Dios, estaba a punto de suicidarme. Sí. Ese es el show que ha salvado la vida de Fox por muchos años ya. 14. Por 14 años. Si no es por ese show, Fox. Yo hubiera que ver. No, dan 24. ¿Ahora? Claro. Ahora, pues sí, bueno. Pero en las épocas oscuras. X-Files. Bueno, pero también una, aunque no estamos saliendo del tema, pero también una vez que lo salvó Married with Children, entiendo. No. Sí, entre los Simpsons, sí, sí. ¿Cuánto estuvo Married with Children? ¿Cuántos años? 10 años también. 9 o 10. Pues sí, mira los bichos, sí. Sí, la Alicia Silverstone, que era una lechita. Ahí creció. Alicia Silverstone. No, perdón, no. Applegate. Cristina Applegate. Una bichita toda chorreada. Se está divorciando, Brito Mas. Sí, por mí lo está haciendo, pero yo no le hago caso. Entonces, 14 temporadas, señoras y señores. De las cuáles consideran ustedes que fueron las mejores? ¿Del principio? Espérate, no me acuerdo. Porque hubo un cambio. Estamos hablando de los Simpsons. Te cambiaste de tema. Ay, perdón, sí. De veras, sí, me cambié de tema. Los Picapiedras hicieron 7 temporadas originalmente. De la de los 60, ¿verdad? Sí, la de los 60. Porque de ahí sacaron una de los 70 que fue. Yo creo que no deberíamos no de contar. No, eso ya no. Y la de los 80 que borrada. Está terrible. Borrada. Corrección. De los fans. La de los 70. Fueron 6 temporadas. La de los 80 es donde salían los Monsters, o ¿cómo se llamaban? Frankenpiedras. Frankenpiedras, que vivían a la par. Que para mí esa era. Pero horrible, sí, pero sí, solo eran Flintstones todavía. No era que con el Capitán Cavernícoli, que eran policías. Salía. ¿Cómo se llama? Un volado blanco ahí. El chucho de Batman salía también, mira, dice por ahí. Mira, en la de los 80 había un pedazo Shmoo, que era Shmoo. Pedro y Pablo policías. Sí, que con Shmoo. Con Shmoo. Sí, ese. Sabía, sabía no, Capitán Caveman. Uh-huh. Con la Vilma y... Con la Vilma y Betty, ¿verdad? Que la Vilma era como la Luisa Lane. Salía Dino y el ratón cavernícola. Uh-huh. O sea, eran... Y los Franquepiedra. Sí, no, pero es que eso no lo contemos. Después, en el 86, salieron los niños Picapiedra. Ah, sí, los Flintstones sí. Kids. Flintstones Kids. Bueno, pero y espérate, y ¿qué otra basura? Y en la que ya salía Pebbles y Bam Bam. ¿Y Bam Bam grandes? Ese era de los 70. Mucho antes. Que andaban en un buggy. Ese es del 71 y se llamaba The Pebbles and Bam Bam Show. No, pero para nuestros oyentes, ahora vamos a hablar solo de los originales. Que sí, Bam Bam era un loser en eso. Y la Pebbles es un gran culo y Pedro, Pablo, la Betty no, y todo, idéntico. Ah, no. Sí. Pero desde el momento que salía el baboso que se llamaba Mala Suerte. Sí. ¿Cuál era ese de Mala Suerte? Un chiquitito que andaba con un sombrero. Un sombrero y le llovía siempre encima. No, pero aquí lo que vamos a hablar es de los años dorados, el Golden Age de los Flintstones. Lo que realmente vale la pena. Correcto. Exactamente. Así que. Entonces, ¿esas cuántas temporadas fueron? Así que fueron 7 temporadas. 6. 6 temporadas. Así que vamos a empezar ahorita ya con el episodio 1. La reseña del episodio. Bueno, el piloto fue. Los Flagstones. Flagstones. Flagstones, uh-huh. Pero también la historia era la de la piscina. Que ese fue un muy buen episodio, sí, más adelante. Espérate, que aquí tengo un par de clases. Que hasta hicieron pero una no pared. Fue el primero que salió al aire, ¿o sí? Según tus DVDs, ajá, no. Okay. Pero fue, la historia fue la de la piscina. La de la piscina. Uh-huh. Ese episodio lo pasaron al aire por primera vez en Cartoon Network. Ellos lo pasaron. El piloto. Ah, sí, el piloto. Con bombos y platillos, sí. Dijeron primera vez al aire, el piloto original de los Picapiedras. Correcto. Y estamos hablando de Cartoon Network. Y sí, se llamaban los Flagstones. Que la Vilma toda rara se veía, pero todavía tenía sus. Se parecía rescatable. Se parecía. Va, este es el famoso episodio en que Pablo dice: hola, Pedro. Búscate un lugarcito y métete. Métete. ¿Y dónde? Es que es que habían hecho la piscina en medio de las dos casas, sí, sí. Porque no daba el terreno. Ajá. Entonces viene a Pablo y le dice: Pablo, aquí te voy a dar este regalo. Solo para ti, una pala. La pala. Gracias, Pedro, gracias. Y nuestra amistad estará sellada no por sangre, sino algunas que por agua. Amistades están selladas con sangre, Pablo. Pero la nuestra estará sellada con agua. Y el dramatismo. Agua de piscina. El músico atrás. Pero mira, en la primer clip, cuando le dicen, métete. La piscina está cubierta de cuerpos. Si el perro va caminando encima de la mara. Espérate, es que se. Tenés el comentario del fulano. Ok. Dime, ¿quién invitó a todos estos? Ya pasó encima. No son zánganos, es una convención de médicos y yo los invité a nadar. ¿Convención de gorrones? No, de médicos, especialistas en neurodinosauritis. Oye, viejito, eres un poco pesado. Neurodinosauritis. Mira, mira, pero espérate. La voz de Pedro y Pablo era el mismo bicho. No sé, hay que ver los episodios. El Tata, ¿no? Mira, realmente era el Tata, ¿o no? No, era otro. La versión original en inglés, Mel Blanc hace la voz de Pedro. No, sí. Pablo. Pablo. Me acuerdo que en los. Perdón, Pablo, ¿cierto? Que en los episodios que daban aquí hace años, creo, no sé si todavía. Hubo un momento que la voz de Pablo era diferente. No, pero ponían el actor en español. Pues, ponían el sí, yo me acuerdo de haberlo visto, pero no me acuerdo quiénes eran ahorita. Entonces no era el Tata, como dice. La voz de Pedro sí podría ser el Tata. El Tata, ese hizo un montón de voces para caricatura, pero yo principalmente me acuerdo de él en los Looney Tunes. No de la Picapiedra, ahí tal vez nos pueden corregir algún. Es que a mí la voz de Pedro me suena demasiado parecida a la del Tata, fíjate. Por ejemplo, pon el primer clip que pusiste. La de Métete. Ajá. Hola, Pedro. Búscate un lugarcito y métete. Métete. ¿Y dónde? Esa parte suena. Pues yo sí. O sea, a mí me suena. Yo había oído de que el Tata hacía también la de Pablo. Y yo nunca lo había creído porque hay ciertos episodios que es diferente voz la de Pablo y. Sí. Y la de Pedro es la misma, porque te decía el mismo bicho. Porque, ay, no, y no tengo ganas de hacer la de Pablo. Sensei, vos que te leías hasta los créditos, ¿qué? ¿No viste eso? Es el Tata. ¿Es el Tata? Sí. ¿Y todas las voces? Creo que sí. Hasta la de Vilma. La Vilma. La de Dino, te apuesto que sí. No, mira, es que hoy que estaba viendo, sacando estos clips, estaba viendo los episodios que me prestaste ahí, Brito Man. Uh-huh. Y púyame. Esta es una serie de los 60, pero igual, la calidad de voz y todos los detallitos que tiene esta serie, púyame, me estaba muriendo la risa, pues, y los tuve que ver prácticamente todos, pues, lo que vos estabas contando la vez pasada, Julio. Que chistes así y buenísimo, pues. Es que mira, ¿sabes que la serie? Bueno, yo creo, tal vez para dar un background al público, nosotros la vemos desde primera infancia, porque aquí en el país, en El Salvador, nunca la han dejado de dar. No recuerdo yo a una época en la que no dieran los Picapiedras. Jamás lo han dejado. O sea, por lo menos del año 74. O sea, desde que yo tengo uso de razón. Ya. 21 años ha estado en el aire. No, 31. En el aire. Desde que tenés su razón. Mi razón. Pero cuando a esa edad. Me gustaba verlos porque era entretenido, pero no muchos de los chistes no los entendía. Es que igual que los Simpsons ahora. Te fijabas más en que cuando le caía la piedra en la cabeza a Pablo o lo que sea, pero ahora ves los diálogos, oís los diálogos y buenísimo. O sea, y si te fijas, además del chiste y todo, que son cagados de la risa, si vos te fijas los temas de que no tienen pisto, de infidelidad, de que la Dilma piensa que el Pedro le está quemando la pata, cuando llega Randy, que todo celoso el Pedro, o sea, de bichito no entendés esa babosada. Vilma Traca. Fíjate que originalmente yo creo que esta serie, bueno, si vemos los inicios, fue inspirada en los Honeymooners, que era una serie de Ralph Crandon y el otro chavo de ¿cómo se llamaba? Jackie Gleason. Entonces, y creo que fue en prime time inclusive, ¿verdad? Salían algunos anuncios, inclusive, donde salía Pedro Picapiedra fumando cigarros Winston ahí durante el show, porque ese era el patrocinador. Sí, tenés razón. Originalmente la serie fue creada para pasarse en primetime, de noche en Estados Unidos. O sea, era para adultos. Era para adultos. Era como The Family Guy de ahora. Era como los Simpsons, digamos. Simpsons. Y habían comerciales de cigarrillos, es cierto. Sí. Y casi se lleva el honor de ser la primera serie que pasa en animada en primetime, pero no, hubo una anteriormente basada en una película animada. Sin embargo, esta fue la primera creada específicamente para primetime. Hay una... Entonces, la forma en que la escriben y los chistes que ponen son más sofisticados, son para adultos. Situaciones de adultos. Es que a mí lo que me dice es que rapidísimo los chistes también, pues. También. Y también la traducción le meten. Yo creo que le meten más. Y, Ese es uno de los shows que da más gusto oírlos en español que en inglés. Sí. Hay una cosa también. Ahí concuerda, creo que la edad de oro del cine mexicano y de las traducciones con una serie muy buena gringa. Sí. Sí. Una cosa, hay un detalle de que parece que Vilma y Pedro fueron la primera pareja televisada que compartían cama en televisión. Sí. Sí. Lo que estaba leyendo es que el hecho de que Betty y Pablo no podían tener hijos y después adoptan a Van Van fue la primera vez que en televisión se trató el tema de la infertilidad, aunque sea en forma sutil. Ya ves, y que te para el niño. O sea, un montón de cosas que se te van. Bueno, aunque uno de niño... Ah, no, ¿y por qué no pidieron un niño antes? Así que, bella, que no hay que... Bueno, sí, porque la Vilma nunca aparece embarazada en ningún episodio. Sí, aparece, no? Sale. Cuando sale la abuela Dinamita que le ayuda. ¿No te acuerdas cuando Pedro se mete a de chofer? De chofer, de taxista, creo, para recaudar. Ah, no, ya sé. De taxista, porque tengo aquí uno de buses. Que se pone un subigote y que le toca llevar a la mamá de la Vilma. Ah, y que le anda de arriba para abajo. Y que le empieza a hablar, que Pedro Picapiedra, mi gran amigo, que ayuda, no sé qué, que ya. El a esta hora de estar en la biblioteca, no, ¿sí? Lléveme al billar, no, lléveme al bar, lléveme al bolicho. Pero él le aseguro que está en la biblioteca. Y que aparte de eso... Le dice, bueno, ya que estamos aquí el viernes, ¿no quiere apostar algo? Le da una gran talegada a la vía. Mira, hablando del el embarazo de Vilma, ese es otro primero. Sí. Fue la primera serie de primetime que hizo un story arc, que amarró varios episodios contiguos con una misma historia de fondo. Sí. Que era la suegra. O sea, rompía ¿cómo se llama? Esquemas, ¿qué? Paradigmas. De su época, pues. Buenísimo. Pero, ¿más clips? Va, a ver si... Este es de mis favoritos. Pero si es el señor Picapiedra, el del aniversario olvidado. No se olvide que mañana es el día del basurero. Su figura me lo recordó. Lo que quiero comprar es un piano. Su figura me lo recordó. Esos son los chistes que te dan. Son a 1000 por hora, y espérate. Y este es uno en que tratan de meter un piano, que por cierto se lo compraron a un chamaco en la calle. Al 88 uñas. A la casa del Pedro, pero que siempre el Pablo se agarraba los dedos y que lo tenían que meter a un buzón para que ahí gritara porque no quería despertar a todo el vecindario. Entonces, y al final, vea que sucede, lo meten preso, pero el jefe de la policía también tenía el aniversario en el día del basurero, y como le recordó el Pedro, va, llévenlo allá a que celebre ahí con la doña. El día del basurero. Y después le cantan la famosa Happy Anniversary. Pedro, este será el más feliz de todos nuestros aniversarios. No estés tan segura. Felicidades, señora. Gracias. Andando, Luis. ¿Luis? ¿Ese no es su nombre? Sí, lo sé. Le dicen el 88 uñas. Le repito que ese no es tampoco mi nombre. ¿Qué significa eso de 88 uñas? Este es mi esposo. 88 kilos tal vez. Sí. Pero 88 uñas jamás. Dígaselo, sargento. Vamos, muchachos. El policía. Policía. Habla como los policías de Dragnet. De Dragnet. Dragnet, sí, así habla. Vamos, señora. Sí, espérate. ¿Y la canción? Esa no la traigo. No la tenía. Okay. Es que esa la vamos a poner en el aniversario de los geeks. Así es. Espérate. Vamos, 88. ¿Cuándo aprenderás que el que la hace la paga? Llamando a patrullas. Conteste, patrulla 11. Conteste, patrulla 11. Patrulla 11, cambio. Un boletín. Louis, el 88 uñas ha sido aprehendido. ¿Ve? Se lo dije. El 88 uñas ha confesado el robo de un piano. ¿Ve usted? Se lo dije. Dice que se lo vendió a un alto, feo, gordo, con cara de estúpido. Sí, ese soy yo, feo, gordo. Alto y con cara de estúpido, soy inocente. Sí, de acuerdo. Tiene razón, pero no olvide. Al que juega con un piano robado, se le queman los dedos. Sí, y las 88 uñas. Es una broma, ¿la entendió? Sí. Ese está para grabar la última parte. Sí, es una broma, ¿le entendió? Mira, me recordó al sensei, no sé por qué. Si decía Robin, él es. más. Este perrito man está estrangulando el micrófono. ¿Cuáles son sus, sus shows preferidos, episodios preferidos? Mira, esos no estaban en el... En los... Así que son temas de las tres temporadas. Hay dos temporadas. Dos. Hay algunos que sí estaban ahí. Que son más que nada de los que he agarrado clips ahorita. Mira, para mí el favorito es en el que a Pablo le ponen... ¿cómo se llama? Para dormirlo. El gas sí, para dormir. Que se levanta. Ay, que flota. Se me caga de la risa. Ay, es el de... Perdón, jefe, se me escapó. Se me escapó. Se suena el fuego, niño. Se suena el fuego, niño. Que la avientan catapultazo. Así que Pablo agarra una piedra y... Ese episodio al final es que se van a ver una pelea de boxeo colgado de Pablo. El Pedro pega un columpio del Pablo y el Pablo flotando y el Pedro así, ¡dale! Ya batido que se iba a caer. Yo también. Oiga, señor, ¿me presta su globo parlante? Es un hombre volador. No, es que hay. Bueno, hay episodios tan memorables y mi esposa, Vero, me decía que al final ella siempre sufría un mini trauma. Porque ella siempre miraba que el pobre Pedro se quedaba fuera de la casa. Cuando el gato se metía por la ventana. El gato lo echaba. Al gato, sí, exacto. ¿Sabes cómo se llama el gato? ¿No? Baby Puss. Baby Puss. Porque Baby sale Puss. El nombre de la, del plato de comida sale ahí, ¿no? Creo que sí. Y lo divertido es que el gato casi nunca sale en la serie. Pero sale al final en todos los... Dicen que sale como dos o tres veces. No. Así de pasada, sí. Pero siempre sale al final en el... Yo me acuerdo del episodio del león. Que es el... No, yo me acuerdo que lo saca. Vaya, mi niño, voy a cantar con otro gato. Y los gatitos. Y el león... Y eso es algo que a mí me cae la risa. Que siempre ponerle la lavadora, la plancha. Siempre se quejaban. Todos hablaban, todos decían algo. Y siempre se quejaban. Yo creo que no hubo ninguno que no sé qué dijera. No, hubo uno. Me acuerdo uno que el Pedro. Ah, una música. Que aprende a bailar ballet. Ajá. Y ponen el tocadisco. Ajá, y dice: al fin un vals. Después de 20 años de solo ir. No sé qué. Sí, bueno, para todos nuestros amigos, antes de eso, hay un episodio de los Comic Geekos que nunca lo hemos lanzado. Es el episodio 12A. Que fue un episodio que hicimos nosotros de broma. Más que nada fue la preproducción. No fue episodio hecho. No fue un episodio, pero fue una preproducción. Entonces yo lo preparé. Vos dejaste grabando. Dejé grabando. Y entonces aquí estábamos en este episodio para que vean cómo ha permeado la cultura de los picapiedra a la vida diaria de todos nosotros. Aquí estábamos haciendo el sound check para los micrófonos, ¿verdad? Súbele más. Entonces, ahí va. En la cabeza. En la cabeza. Y cuando esté grande se fue a mil. Ya ves que no te voy. Voy a hablar bien profesional. Uno, dos, tres. El sensei todavía hablaba por la cajita. Uno, dos. Y se lo oía mejor. Cuatro, cinco. Como el gato de los picapiedras. Bárbaro. Bárbaro. Esa fue la escala, me imagino. El león, ¿qué le estaban haciendo al gato? Le dijeron, vaya, vamos a hacer escondidilla. Escondidilla. Ahí lo vamos a poner en una área. Ese no estaba, ese episodio. Ese episodio nunca lo lanzamos. Que fue uno de que el Pedro se encuentra un leoncito que le salva la vida. Porque estaba. Creo que llega un oso, y que ya se va a hartar a Pedro. Y que viene el leoncito y le muerde la pata y lo espanta. Entonces se lo lleva el Pedro, lo adopta. La cosa es que el Dino lo jodía todo, pero ya después creció y el Dino salió hecho una mierda. Entonces dijo, no, ya está muy grande, ya no lo podemos alimentar, que no sé qué, es un león. No sé, se te ve el Pedro. Por eso lo pusieron a contar, para jugar escondidas, para perderlo. Se lo llevaron al quinto culo y le dicen, vaya leoncito, vamos a jugar a escondelero. Cuenta, empieza a contar. Y sale corriendo y ya estaba en el carro esperando el peleo. No lo podían, pero perdón. Cuando contaba era. Ah, Así que, amigos, vamos a poner el episodio 12A en el en la página web. No va a estar en, no va a estar, ajá, es del blooper, lo vamos a poner en la mera página web, así que lo buscan en www.comikicos.com. ¿Tu favorito entonces? Mi favorito sería el de la Rocajara, donde el Pedro decía que él no lee los periódicos, él solo lee sus mapas. Pero la Rocajara es la que bailaba Charleston. Sí, era la Vilma. Pero ese episodio, no sé. Pero ese no fue un episodio, eso fue una película, ¿no? Después. No sé. Sí, es como un especial que salió después. Pero dura media hora, pues, ¿no? A Man Called Flintstone, creo que se llama. Ah, no, esa es la película. Esa es la película. Esa es la película donde él era un espía. Pues no es esa. No, sale en esa. No sale en esa. Es un episodio todo raro. Pero no es uno que al Pablo lo estiran todo, ¿sí? No. Que habla o que no sé qué. Y el que tenían torturando era el Pablo. Y él no jamás hablaba. Pues sí, sí, ese es. Ah, pues sí, es la película entonces. No. Sí, es película. No fue episodio, ese fue película. No, okay. Yo recuerdo muy bien. Muy bueno, bien. Bueno, a mí el que más me gustó, y aquí es cuando la veía todos los días, como bichito, que no era tanto que me reía, sino que me gustaba por emocionante, era el de Madame C. Ah, sí. Porque la hacía de... Judo, ya de chivatada, los dos. Sí. Eran agentes secretos. Ay, ¿qué haría Claudio Brocas en esta situación? ¿Y a dónde dejas el ac-ac-adac? No, es que ese es otro cuando Vilma y Betty infiltran en la logia. ¿Sí? Ah, sí. Que se ese es el los mojados. Y ese no es el de Boos y Boo por el hermano Juan. Sí, sí. Que esa, si nos conocieran, esa frase, sí, Boos y Boo. Para todo decimos Boos y Boo. Por el hermano Quartz. Boos y Boo, hermano Quartz. ¿No tenés un clip de Madame C? No, ese no lo tengo. Está. Mira, uno, también otro de mis favoritos. ¿Se acuerdan de este...? Espérate. Tengo la impresión de que he visto a Bishkok en alguna parte. Buenas noches. El señor Picapiedra, supongo. Ah, hola, vecino. Alberto Madulaque. Que este es uno que también los chistes, que se encierra Pedro en un baúl porque quería probar de que había encerrado a la gata. Que le dice. Que le dice, se encierra Pedro, pum, no lo puede sacar el Pablo. Y dice, espera, no te muevas, Pedro, que tienes aire para 30 segundos. Vuelve en un minuto con la llave. Buenísimo. Que sale el último pájaro come hombres. Ajá, ¿verdad? Ahí lo tenés, esa parte. Buena. ¿Qué es, Pedro? No sé, Pablo. ¿Es más grande que una caja para pan? Sí, como del tamaño de una jaula grande para pájaros. Es una jaula para pájaros. ¿Por qué tiene un pez en una jaula para pájaros? Porque es un pez volador. El pez más raro del mundo. El legendario periquito come hombres. ¡Qué lindo! Y que le dice, saca la patita, que se le huele el, casi le huele el dedo. Mira, en esa historia al final, el perico se había comido a la gata. A la gata, sí. Sus sospechas son correctas. La historia tuvo un final feliz. Los científicos se maravillarán ante mi descubrimiento de un devorador de hombres que puede ser entrenado para devorar esposas también, si es necesario. Trina para el público. Perdonen ustedes su típica sonrisa. Se parece a la sonrisa de aquel canario que se comió al gato. Buenas noches. Felices sueños. Y esos no son chistes para niños. Pecando de decir lo obvio, pero el personaje está basado en Alfred Hitchcock. Claro que sí. Y la serie que tenía de misterios de media hora. Y la esposa Agatha, pues tal vez Agatha Christie. Yo creo que en honor a ella es, sí. Y también cae la risa que cuando se meten a la casa de Alberto Badulaque, bueno, de Alvin Hitchcock, y que dicen, no, mire usted, ¿por qué se hace llamar Albert Hitchcock? Alvin Hitchcock, si usted se llama arqueología. era arqueólogo. Ajá. Entonces tiene un libro que decía Archaeology. Bueno, y supuestamente que Alberto Badulaque era un asesino que andaba suelto y que lo describían como un fulano como de 2 metros de altura, 100 kilos de peso, Y el Alvin Biscott era chiquitillo y pelón. También de Pablo. Y el y en la, la foto que aparece en el periódico, hace de caso que está viendo a Charles Bronson. Con el bigotillo así. Y cuando el Pablo le dice eso al Pedro, dice: pero mira, dice que Alberto Dulacque mide 1.80 y Alvin solo mide 1 metro. Ah, es que estamos buscando un maestro de los disfraces y de hule. Mira, y ese mismo episodio no era de los episodios donde se. La voz no pegaba con la con el no, track. No. Ahí tengo hubo uno. Varios, ¿verdad? De esos. Dos que me acuerdo. Hubo uno que se disfrazaban de vacas, me acuerdo. Del tío Tex. Que se van donde el tío Tex. Exacto. Y otro del autobús, parece. Mira, ahí está. El del autobús no pegaba. Mira, por lo menos en el que vos me prestaste, había un momento uh-huh. en que las voces estaban las voces normales, las de siempre. Uh-huh. Y después le cambiaban a unas voces nuevas grabadas, pero... Que no me acuerdo de hacer para el DVD que me prestaste. Entonces, yo creo que recuerdo que en ese pedazo se desfasaba la voz. Ya. Yeah. Pero duraba bien poquito eso. Ese es el de. ¿Y qué cara puso usted cuando? ¡Oh! Y una cara cagadísima de la risa. Ese aquí lo tengo. Adelante. Dale. Espérate. Este es uno de que Pedro, buscando otros trabajos, se hace conductor de autobús para niños. Y se hace un gran desvergue, pues. Como en la parte en que estaban las voces nuevas, choleras, por cierto, malas, estaba el lema de los, cuando decían el lema de los conductores, estaba una surrima que daba para hacer el chequeo del bus y todo eso, que eso ya no lo grabé. Pero ya cuando iba de regreso, venía Pedro y... Por fin terminé de entregar a esos monstruosos niños, apenas lo puedo creer. ¡Alto! ¿Y ahora qué? Lo siento, señora, pero se me acabaron los niños. Debo haber dejado el suyo en una casa ajena. ¿Cómo es su hijo? No se preocupe, señora. Yo sé dónde es. No se preocupe y suba. Ah, bueno, pero dese prisa. Que es donde encuentra la señora que eventualmente se sabe que ya iba a dar a luz. Ya se le había roto la fuente. Que pasaba, entonces se pierde el Pedro, nadie lo encuentra. Ajá. Entonces se pierde y aquí están los jefes buscándolo. Usted ha estado con nosotros desde hace mucho. Es uno de los más antiguos, es decir, era. Yo soy, digo, lo era. Usted recomendó a Picapiedra, es una bestia. No, señor, no es una bestia, es un animal. Me refiero a usted. Se sabe que el monstruo ese salió de la escuela de Piedra Alta a las 3. Dejó el último niño a las 4:15, a 5 minutos de aquí. Y ya no hay noticias de él. ¡No se lo pudo haber tragado la tierra! Yo creo que no, señor. ¡Claro que no! ¡Semejante bocado! ¡Indigesta cualquiera! ¡Semejante bocado! Pero no tenés la descripción a la policía. Esperad. ¿Sensei, ibas a decir algo? No. Bueno, espérate. Antes que la pases, la anécdota de que me pasó hace un par de... Dale. Estaba yo esperando al doctor para que me hicieran mi tratamiento a la calvicie. Prematura. Y la secretaria decí que era el proctólogo. Ay, vaya. Ese es el guantecito, ¿verdad? Ese es el que te ve los callos de los pies. Puta. Doctor Jim Henson, proctólogo. Y sale hablando puro Fuzzy Bear. Puro moped, pues. Dale, pues. Entonces, la secretaria en la sala de espera tenía un televisor que está viendo la novela. Pero como esperamos ahí como 3 horas a que atendiera el doctor, yo tenía el televisor de espalda, yo estaba leyendo un libro. Y en eso comienzan a dar los picapiedras. Ya quería acostumbrarse a que le hablara a quien la tuvo. Comienzan a dar los picapiedras y estaban dando precisamente este episodio. Entonces, durante media hora oí exclusivamente el episodio, no vi ni una imagen, pero yo oyéndolo, yo me pasé riendo la media hora completa. Y especialmente en la parte que viene ahora. Esto, ahí va. Cuando lo encuentre haré que le recoja su permiso de conducir. No podrá guiar ni una jauría de perros esquimales cuando se descubra Alaska. Generalmente los que enloquecen son los cuerdos. Yo creí que la piedra ya no podría ponerse más loco de lo que está. Señor Carborundum, soy Vilma Picapiedra. ¿Dónde está mi Pedro? Soy Aarón Carborundum. ¿Dónde está mi Rocabús? Oh, si algo le pasa a mi Pedro, yo moriré. Y si no le ha pasado nada, yo lo mataré. Un momento, señor Carborundum. Usted no sabe si Pedro robó el Rocabús. ¿Ya llamó a la oficina de personas desaparecidas dando la descripción de Pedro? Si describo a su marido, dirán que fumo opio y me meterán a la cárcel. ¿Qué? ¿Que fuma opio? Opio, imagínate. Cuando descubran a las... Pero te fijaste, así ve. Una sí. serie de chistes de no, seguidilla. No podrá manejar una jauría de perros esquimales cuando se descubra Alaska. No, igual, cuando estaba, una vez que iban a filmar una película en Piedradura, que dice, bueno, aquí vemos el mundo plano y la tierra y plana. ¿Ves? Un mapa del mundo. Mira, ya que mencionando el autobús, un detalle de la tecnología en los picapiedra: los carros funcionan con gasolina. Hay gasolineras, pero para arrancar sí. necesitan impulso de los pies. O sea, sí, no tenían sí. motor eléctrico. No tenían motor eléctrico. Y los frenos son los pies también. Y los pies también son los frenos. Sí. Cabal, no tenían sistema hidráulico. Esta es la parte que le llega. ¡Estupendo! Y ahora la expresión que puso cuando se enteró del estado de la pasajera. ¡Pedro! ¡Vilma! Me ha tenido muy preocupado. Bueno, ahí eso fue... hay que verlo. Sí, eso hay que verlo. Porque es la, sí, la porque cara, la cara pone... es cagada la risa. Muerto el chiste. Show que menos me gusta a mí. Yo tengo uno bien específico. Ajá. El de Jabba, Dabba. Ah, no, Doo. Hombre, si ese marciano pero, es cagado de la risa. No, pero ¿sabes por qué? Vamos, porque marciano. Estando de bichito, es un show en que le echan la culpa a Pedro de un montón todos. De cosas. Y al final, él salva la Piedradura de la invasión y nadie se lo reconoce, o sea... Pero no tiene mal final, porque al final, bueno, Pedro, esa es tu dieta, porque todo le ponen la culpa de que Pedro andaba de dieta, que por eso entró a robar el sándwich de Pablo, que fue el clon. Ajá. Y al final que le había silbado a una chica, que no sé qué. Pero mira, fíjate, te va a dar comida, va, ok, y se fue feliz a comer. Pero para mí el episodio era angustioso. Por todo lo que le estaba pasando a él. Entonces yo de chiquito no lo disfrutaba. Yo tenía angustia por el personaje. Un montón de temas, de episodios que se repiten en los Flintstones y los Simpsons, ¿verdad? Porque también hay uno de clones. Ah, sí, pero eso es de los especiales de Halloween. Bueno, eso nunca he visto el episodio de South Park. Ah, ¿cómo no? Que todo lo que querían hacer ya lo hicieron los Simpsons. Ya lo hicieron los Simpsons. A mí el que tal vez me angustiaba más en ese sentido era el de... El dentista, pero el doctor es plomero. El doctor es plomero. Convención. Ciudad frenética. Ah, ciudad frenética. Que ahí sí se escapan a que le tiran duro a las esposas. Sí. Mira, y cuando se quedan en la noche en la casa del tío. Ah, del tío sonrisas. La risa del tío. Y el pelo estaba, todo parado. Vivo, a mí me cagaba de la risa cada vez que se les paraba el pelo. Eso era uno de los favoritos. Sí, es que era una broma. Sí, era una broma bien pesada. El tío sonrisas. Se llamaba... Ah, lo mejor es el final cuando dice, no habré perdido yo una fortuna, pero no es lo único que perdí, he perdido también la razón. Y saca un cuchillo. Pero la navajita que tenía y ¡pum! Salió un cuchillazo. También estaba el del señor Brr. No, es que me acuerdo de los sirvientes del tío Sonrisas, que era Lugubrio, el mayordomo, Gusaldrapo, el jardinero. Y la cocinera, no me acuerdo ahorita, pero es que sacaba el gran cuchillo. Le gusta el pan rebanado. le corta el pan, así el Pedro. Y parte de la mesa. En la mesa y la parte. El Pedro con el pelo así parado. Pan rebanado. Pero en ese tono. Le gusta el pan rebanado. Ay, eso no lo tenés, maldito. ¿Qué otro clip? ¿Qué otro clip? Otro clip. Este me cae la risa a mí. A bebir, a beber, a que viene aquí a comer. Nuestro lema es siempre sonreír. Su apetito calmaremos y su sed aplacaremos con comidas bien servidas y de calidad. Hamburguesas de primera, bocillitas de ternera, pueden saborear. Y si al terminar, propina nos van a dar. Entonces vuelvan. Por cierto, ese pedacito donde sale y que caen, ¡pam! Nunca se vio qué hacen realmente, solo se veía que estaban todos viéndolas bailar. Ah, sí, de repente todos. Ay, y hasta se caían del sofá y todos lo estaban viendo. Cada la risa. Bueno, esas eran las que tenían el drive-in, ¿verdad? De, estaba, que tenía es, Pedro. Es que ellos compraron drive-in y contrataron a la bicha. Y no le dijeron ni a Vilma ni a Betty porque les iba a dar patatús. Mira, entre los... Ah, no, es el del concurso de... No. Es que el concurso es uno que también no le daban de comer al pobre Pedro Picapiedra. El episodio estaba... Ese era cuando Vilma tenía su programa o algo así. En la tele, ¿no? El que dice Brito es uno de que ellos eran jueces de un concurso de belleza. Ah. Y que las bichas llegaban a la casa de ellos y mira qué así. No. Había uno de un concurso de comida. Que no sé por qué no pudieron ir la Betty y la Vilma. Ese aquí lo tengo. ¿Verdad? Ajá. Y que fueron Pedro y Pablo disfrazados. Claro, que se cagado. Es un muerto. Es de mis favoritos. Ya se me había olvidado eso. El que dice Omar es el que la Vilma se mete a la tele, un programa de la esposa, no sé qué. La esposa. Si quiere que su esposo sea siempre muy dichoso, de largo y sabroso, de Rocafil. Dedicado para Rica Escamilla. Y el Pedro no le van a hartar, entonces. Iba a comer a donde mamá. Mi mamá era un viejo, ¿verdad? Ah, sí. Un viejo pelón. Todo pelón y lo meten a la cárcel porque le rompió la televisora a su mamá. Así es. Y le dan la cara, le dan una tarjeta. Pero bien musical. Sí. Ah, sí. Bien... Ah, sí, el sándwich. Es que la carne era tan dura que le pegaba. Es que era bien musical los Simpsons, ¿verdad? Porque los picapiedras. Así, ¿verdad? Oh, perdón. Ese es para estaba el siguiente episodio. El Pedrique Musmán. Ajá. Bedrock, Twitch. Ah, a propósito, esa estaba, sí la tengo. Estaba la Vilma cantando. Well, I aim to try, and here's the song I'm gonna sing at your show. It's one I just recorded. Belly pot of beans, tie a rope around your jeans, tell your ma not to wait, you ain't getting home too late. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, we're gonna twist. Ese era el Pedro. Que este era un disco que ponía, ¿verdad? Este es Pedrique Musmán, mientras le estaba explicando a Pedro qué canción iba a cantar. Ay, ay, ay. ¿Y ellos cómo querían llegado de Pedrique Musmán? Bueno, creo que querían que cantara en un evento de la Logia, ¿no? No sé, ¿no? Para un evento que Vilma había organizado. Sí. La cosa es que Pedro se disfraza de Pedrique, pone el disco y empieza a bailar. Fonomímico. Y toda la mano decía, baila, poco, Pedro, no, baila. Sándwich de ojos, ¿verdad? De ojos. Sí. Era alérgico el dicho. Y esta canción la grabaron los B-52 para la primera película. Sí, la volvieron a regrabar. Hey. Y... Espérate, es que había otro episodio de lo que vos me pasaste que también canta Pedro. No era el del muchacho de Yugo ahorita. Pero, ¿cuál era el de baila, Pedro, baila? O era el que baila, Pedro, baila. Ese es cuando se mete a la universidad otra vez. O era el que él graba un disco. Es que es el mismo del muchacho de Georgia. Es el del muchacho de Georgia. Pero este es otro, ya van a ir. Escuchen, nenes, tengo a un tío loco. Viene de muy lejos y quiere cantar para ustedes. Pedrito Picapiedra, la garganta híbrida. Y en la batería, Pablo Mármol, el as del tambor. Y aquí canta When the Saints Come Marching In. Ah, sí, bueno. ¿Sabes qué? Bueno, ¿cómo se llama el trompetista que los presenta? Ah, aquí está. Terrible. Rebeldes, wow, wow, wow, wow. Trompadillo. ¿Sabías que la forma en que canta Trompadiole? Ajá. Perdón. No, la forma que canta Pedro ahí, supuestamente imitando al estilo de un cantante que se llama Mel Tormé. ¿Qué? Mel Tormé. Y ¿Todavía está vivo? Y hay The Velvet Fog. Ah. Así le dicen a Mel Tormé. Y hay un rumor. Ese pedazo de aquella película, ¿cómo se llama? Sí, el casete Mel Tormé. Ajá, yo solo por eso sé quién es Mel Tormé. Es una película con Val Kilmer. En Top Secret, creo que es. Ajá. No, ¿cuál es? No, es la de los carros. ¿La de los carros? ¿Cannonball Run? No. No, del bicho que quiere su licencia. License to no, Drive. No, ah, bueno, no sé. No, pero es que en la de, yo digo de no, Paul Kilmer, que él es un, o sea, un detective privado. Uh-huh. Y entonces, cuando lo reconocen, porque también es un cantante famoso, ah, le dice, ¿tú sos el fulanito? No, yo soy Mel Torme. Y entonces sale el otro, ah, ¿y cómo sabemos que de verdad no eres Mel Torme? Te encanta como él cantaba de verdad, pero yeah, cagado. Y supuestamente pues hay un fuerte rumor que Mel Torme realmente hizo el doblaje de ese episodio, pero nunca se confirmó. Yeah. Bueno, Mel Torme también, yo lo conocí por un episodio de Seinfeld. Yo lo conocí por Night Court. Ah, que el protagonista de esa serie era fan de Mel Torme. De Mel Torme, buenísimo. Bueno, o sea que todo lo conocí por algo más y no por lo que la he hecho. Sí, yo nunca lo he visto a ese fulano cantando. Mira, otro episodio. Creo que solo en Las Vegas cantaba. La caga de la risa era el de Charlie Horty Bolsa. El que maneja ese, como que va a la carrera de carros. Ese vos lo tenés, pero no le puedes sacar los clips porque el DVD se trababa. Ah, shit. Pero que sí, maneja como que va a su casa por el día, doctor. Que mira, Charlie Horty Bolsa se parece más a Pedro Picapiedra que Pedro Picapiedra. y Charlie Horty Bolsa, ese nombre se lo habrán inventado o habrá que estado haciendo pedazos a alguien. No sé, es que también había traducción de a artistas que a veces le metían mexicanos, porque Enrique Guzmán. Claro, ese es Enrique Guzmán. ¿Y Claudio Brocas? Claudio Brocas. Claudio Brooks. Está. En inglés, este chamaco, Enrique Guzmán, se llamaba Rock Roll. Yeah. Estaba Rock Rocas, que era Rock Hudson. Rock Hudson. Gary Granito, que era Gary Grant. Gary Granito. ¿Y sabía la chica ahí? La Roca. Anne Margaret. Sí, sí. Anne Margaret Roca, que sale cantando y es la voz de ella ahora. Realmente. Ah, sí. Ella había bastantes cameos. Llegó la Bewitched también. Sí, también. En episodios posteriores. Que era, resulta que cuidaba a los bebés, a los sí, niños. Llegó la niñera. Sí. Llegó la niñera. Hey. Le encantaba, me acuerdo, los bichitos. No, esa era ella. No, esa era la Anne Margaret. La de Bewitched se los llevó al acampar. Me acuerdo. Mira, y eso de también me acuerdo uno que Pedro Picapiedra era el líder de unos Boy Scouts. Ese era cagado, ¿verdad? No, pero hay dos. Que se van por una catarata. Ah, sí, ese lo tiene el Betamán. Que solo que ese es más visual, fíjate, porque sí, es más humor así. Pero el segundo en el que se van a Shangri-La Dida. Y que al final llegan todos a la casa de Pedro. Ah, huevo. Ese es buenísimo, que les canta. O se llama Juan Rocco, la S Scout. Ya, ya. Buenísimo. Espérate, que hay otro cagadísimo de la risa que este se va a acordar el sensei. El sensei, creo yo. Te voy a poner esa cabeza de piedra. No, espérate. Ah, aquí está. ¿Qué veo? Viendo. ¿Qué peculiaridad? Pedro, te dejaste la espuma en la barba. ¿Eh? ¡Oh! ¡Se refiere a esto! ¡Es un nuevo tipo de crema para el cutis! ¡Ay, sí! ¡Nos la ponemos a toda hora! ¡Deja la piel tan suave como la de un durazno, mire! ¡Ay, no la uses tanto que tiene hormonas de mono y te puede salir barba! Este, como decías, del concurso. Que se había disfrazado de mujer. Que era el panqué pica mármol doble moca de vainilla. De vainilla. Y que y tenés el clip de ay, pero qué fauna la gente. Mira, las dos bichitas que salían bailando y que nunca se veía el último paso estaban auditando para ser meseras de un puesto de venta de hamburguesas que había puesto. Correcto. Es lo que habían comprado, un drive-in. Un drive-in, y eso. La cosa es que el Pedro está absorbiendo la espuma que casi rebalsa el vaso de la Coca-Cola. Y esto no es patrocinio. El Pedro le da una paja a la Vilma de que no, que son Carlos y Evaristo, que están enfermos, que no sé qué. Entonces, después, al final de ese episodio... Hace frío, hace neo, le viene aquí a comer. Nuestro lema es siempre sonreír. Lo calmaremos y su sed aplacaremos con comida. Ustedes son Vilma y Beto. Hamburguesas de primera, costillitas de ternera. Pueden saborear. Se echan el paso. La piedra y mármol deberían colgar de un árbol. Y si ellos piensan que los vamos a perdonar, el que grande error es Que son Carlos y Evaristo, se hicieron llamar. Pero en este, no es que salen, los dibujan que se hacen chiquitos. Sí, se van haciendo chiquititos, sí, se achican. Pequeñecen a los esposos. Mira, ¿cuál fue el episodio en el que... espérate, ¿cuál? Dale. Voy a poner el de siempre el episodio este del concurso, que hacen el pastel, uh-huh. Les da sarampión y no pueden ir, entonces tienen que ir Pedro y Pablo, así que... Después viene el patrocinador y dice: hubiera podido jurar que usted era rubia, señora Picapiedra, y la señora Mármol morena. Sí, así es. Ay, quiero decir así era. Ay, ya no sé lo que digo. Ay, la culpa la tiene la tintura de pelo que usamos. Es muy corriente. Y es un bochorno porque con cada lavada cambia de color. Se llama tinte indeciso. ¿Tinte indeciso? Ajá. ¿Querrá creer que ayer yo tenía el pelo de color azul pastel? A estas alturas creo cualquier cosa. Vamos ya a la estación de televisión, señora Azul. Digo, señora Pastel. Digo, señora Picapiedra. El cielo me asista. Que Fauna compite en un concurso de cocina. Que el cielo me asista. Mira, ¿cuál? A mí me acuerdo de un episodio en inglés cuando le daban las tarjetas de crédito. O no sé cómo era la cosa. Las cosas que salían a comprar la Betty y la Vilma y salían. ¡A la cuenta! ¡Charge! En inglés, ¿verdad? Ah, o sea, que era a la cuenta. A la cuenta. Y había otro episodio también donde se hacían pasar de Romeo y Julieta o hacían un play, una obra que era Romeo y Julieta. Sí, no me acuerdo. Ese sí me acuerdo súper bien, que se le empieza a caer la escalera, hacen un gran deschongue, no se acuerda nadie de lo que le tocaba, y salía Pablo Mármol: Julieta, Julieta, on task, que no te veo. No, ese no me recuerdo. Para los que vieron episodios anteriores nuestros, que el sensei trató de... Ah, sí, es mucho bueno que familias toman clases de yodo. Ah, sí, así serán más reunidos. ¡Ah, sí! Pedro. Sayonara. Ah, sí, yo recomiendo el fácil medalla de bronce pan familiar. Muy barato, muy barato. Eso es seguro. ¡Eso es seguro! Luego siguen las especiales clases de medalla de plata. Sí. Precio de descuento, muy barato, muy barato. Ese es el merodeador nocturno. El merodeador, sí. Ah, el merodeador. ¿Y cuál es el que dejaba la rosa? ¿El merodeador o el 38 uñas? No, el bandido romántico. Ah, ese otro. Ese es otro, chamaco. Y el otro, donde Pedro se deja el bigotillo al estilo italiano. Ah, y el que Latin Lover, botón, el Latin Lover. El Latin Lover. Bueno, como las boyas están pasando como los postes en la carretera. ¿Qué? Si eres indiferente a navegar en la marejada, nada más abre la boca y grita: uso piedrilete en mi rasurada. Piedrilete, ese es. ¿Y el desea? Cuando consigue el barco. Desea la. Ah, mira, ese es. Digo, capitán, ¿quién puso eso en la parte trasera del barco? Es el nombre de nuestra embarcación. Pedro y yo la bautizamos. Él quería ponerle Nautilus y yo quería ponerle Sea Feliz. Así que partimos la diferencia y tomamos las tres primeras letras del nombre de él y las tres primeras letras del nombre mío. Y quedó Náusea. ¡Náusea! ¡No es un nombre muy sugestivo para un barco! ¿Cómo se llama en inglés? Náusea. Náusea. Pero eras de sí algo, pues sí, monkey. No, sí. Es que eran Nautilus y el otro era The Sea, no sé qué. Y Náusea en inglés también es Náusea. Es lo mismo. En ese, cuando sale Jonás estuvo aquí. No, ese es de Adobe Dick. ¿Esta no es la de Adobe Dick? No, este solo se lo lleva. Me acuerdo que la de... ¡Oh, muslo de Triceratops! Es que esta agarra la canasta de comida, la avienta por la borda. Por error, porque avientan el ancla, porque ya se iban a dar duro. Entonces llega el muslo de Tricerato este. O sea, la serpiente marina. Lo agarra y se lo lleva en alta mar. Mira, pero el de yo me acuerdo que me mataba de la risa en el de Adobe Dick, que hace señales de humo. Pero en vez de help, pone Heppel. Y eso no dejó nada de esto aquí, que yo de chiquito. Momento, Jonás es bíblico y él no era cavernario. Entonces, mira. Y así, ¿verdad? Se me lo tomaba muy en serio. Haciendo un pequeño paréntesis ahí, el anacronismo que tenía la serie, porque aparecían tigres dientes de sable, mamuts, dinosaurios y cavernícolas. Mm. los mamíferos nunca coexistieron de esa forma con los dinosaurios. Correcto. Ni con los humanos, tal vez. Correcto. Solo los mamuts y cavernícolas. Y además celebran Navidad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, porque era Pedro que una vez se hizo Santa Pedro. Bueno, señoras y señores, hemos llegado ya al final de este episodio. Ha sido muy ameno, ¿verdad? Que sí estuvo bueno, bueno, este episodio, una remembranza de los mejores momentos de las primeras temporadas de los Picapiedra. Señoras y señores, les agradecemos por oír nuestro show. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.comicgeekos.com. Y bueno, muy bien. Y también les recordamos que ahí van a encontrar enlaces al blog, van a encontrar enlaces al foro, también van a encontrar todos los episodios de los Comic Geekos, por si no han oído alguno de los episodios pasados, ahí los pueden bajar. También envíenos un email a comicgeekos@gmail.com si envían un archivo MP3, y esto especialmente para ti, Temores. Que nos tenés que mandar un email, un MP3 de la reseña de la película que todavía está pendiente. Calvón y máscaras, ¿verdad? Así es. En lucha a muerte. Les recordamos que nos oigan la próxima semana, cuando posiblemente oirán a Julius decir: tengo la impresión de que he visto a Bishkok en alguna parte. Buenas noches, el señor Picapiedra, supongo. Así es. Buenas noches. Muchas gracias. Nos oímos la próxima semana. Meet the Flintstones, they're the modern Stoney family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Someday, maybe Fred will win the fight, then that cat will stay up for the night. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time, a yabba-doo time.